Bueno, vamos a aclarar, yo soy de Ciudadanos contra el Tarifazo. Ahí está. Nosotros convocamos a este cabildo y el resto de las organizaciones se adhirieron y se armó este foro multisectorial para la defensa de los derechos de los ciudadanos. Derechos de los ciudadanos que claramente, Valentina, hay que decir, están siendo vapuleados, vulnerados por todos lados. Totalmente, no solamente a los ciudadanos en general, con el aumento de las tarifas de la luz y del gas, la del agua también, por supuesto, sino también a los adultos mayores con la quita que le han hecho de la miserabilidad del haber jubilatorio que están cobrando, que no llega ni siquiera al día 15 del mes. Lo que es una canallada, porque meterse y ajustar a nada más y nada menos que a los que ganan 7.900 pesos es de canalla. Y canallas son también aquellos que lo apoyan y lo defienden. Todo. Y canallas son aquellos diputados de Córdoba que votaron a favor de esta reforma previsional, que hay que recordarlo a eso, porque es ser salvaje no tener piedad con el adulto mayor que no tiene mucha defensa. Y después, bueno, la gente está siendo impactada ahora con el aumento de del gas, el aumento el millón de BTU, que es la medida que se utiliza para el gas, ha sido dispuesta y tiene más de un 3.000% de aumento desde enero del 2016 a la fecha. Nosotros estamos pagando en dólares las tarifas del gas, y aumenta el dólar, aumenta la tarifa, obviamente. Pero además ahora se ha dado una cosa que es realmente desopilante o sumamente agresivo. Resulta que la nueva reforma del régimen tarifario que ha presentado Aranguren, le cobra más a los que menos consumen y le cobra menos a los que más consumen. Totalmente. O sea, que haciéndole también, si se quiere, como siempre lo decimos cada vez que hablamos de tarifazos, de aumento de servicios y demás, por allí cayéndole con el peso de la ley y de estos aumentos, claramente los sectores más desprotegidos y los sectores que menos tienen. Me imagino cómo debe estar sonando ese teléfono en estos días, ¿no? Sí, no lo podía pagar porque sí me di inútil. Vos recién decías que esta locura que Aranguren dio a conocer en estos últimos días, ¿no? Sí, bueno, ese, se premia al que más consume. Claro. O sea, toda esta movida que ellos empezaron en el 2016, lo hicieron tratando de emular lo que había hecho en el gobierno menemista en la década del 90, siempre argumentando que había emergencia. Como en esta época no había emergencia, ni siquiera había emergencia de este tipo. ¿Por qué? Porque el Estado Nacional había hecho en los años anteriores todas las inversiones y se le estaba pagando lo que correspondía internacionalmente para que explotaran nuestro gas, y solo importaba una mínima porción que se la comprábamos a Bolivia a $3 el millón de BTU. Ellos, para justificar este negocio espurio que hicieron con Shell, que lo hizo Aranguren, empezó a decir que había emergencia, y era mentira. La emergencia nunca existió. Entonces, de costar el $2 el millón de BTU, le pasamos a pagar a Shell $7. Nosotros los usuarios le venimos pagando un pedazo de esos $7. Pero el Estado Nacional le completa esos $7 por millón de BTU con subsidios. O sea, los subsidios que le sacaron a los ciudadanos se los dieron a las empresas. O sea que no pueden hablar de que basta de subsidio. Es basta de subsidio para los ciudadanos. Para el pueblo. Pero no para las empresas. Ahí comienza este gran negocio que hizo Aranguren, y a raíz de la resistencia que hubo de la gente, que salieron, que hicimos los amparos, aquí en Córdoba fue la primera cautelar, claro, que se logra, y después nos empezaron a imitar todas las otras provincias, conseguimos que frenaran en el 2016 los aumentos. Y empezaron a hacer esta pantomima de la audiencia pública. A partir de ahí han sido desmedidos los aumentos, no tienen razón de ser, y la prueba está de que estamos importando 11 veces más de lo que importábamos antes, porque no sacan el gas nuestro, no les conviene. Porque ellos lo compran en el exterior a $2 o $3, ponele, y nosotros se lo pagamos 7, o sea que no les conviene ni siquiera gastar en exploración y en gasto de producción, nada. Por eso están despidiendo gente en el área del petróleo. Sí. Eso es otro negocio que también la gente tiene que conocer que existe. Bueno, hasta ahora no ha parado el aumento del gas, pero con el agregado que ahora se está eliminando la tarifa social, que ya es una vergüenza, porque le asignan un cupo a la gente que es solamente prender la cocina. Si prende el helado, si prende una estufita, se fue ya queda fuera de la tarifa social. O sea, es prácticamente nada. Imposible cumplirla. Pero si se pasa, esa parte no subsidiada, se la hacen pagar con la tarifa más alta, que es precisamente la que figura como la de menor precio, y es al revés. Uh-huh. Lo que siempre se dijo es que al que gastaba menos, pagaba menos, pero el valor de la tarifa menor. Resulta que ahora es al revés: al que gasta menos, la tarifa es mayor que el que gasta más. El aumento para los que menos consumen es del 38%. El aumento para los que más consumen es del 18%. Uh-huh. O sea, claramente está beneficiando a aquellos hogares que tienen calefacción central y perjudica a aquellos que tienen una mísera estufita. Vale, cuando vos haces el repaso y el raconto de todas estas decisiones del gobierno de Mauricio Macri, claramente tienen que ver con un sesgo ideológico, ¿no? Digo, o sea, ¿es beneficiar a lo que más tienen en detrimento de lo que menos tienen? ¿O qué hay por detrás para semejante? Hay negocios. Hay negocios. Ellos no tienen ideología, tienen negocios en la cabeza. No tienen un solo plan de gobierno, sino tienen plan de negocio. Entonces, para mí no hay ideología. Lo de ideología es otra cosa. Tiene que ver con ellos no les interesa nada de eso. Ellos hacen negocio y después, cuando destruyan el país, se van a ir y vamos a tener que remar después en dulce leche nosotros para poder pagar la deuda, como ya lo hicimos en estos últimos 12 años. Uh-huh. Que terminamos desendeudando el país y nosotros teníamos una vida agradable y amigable en este país. Ahora vivimos en un estrés permanente. No sabemos cuánto va a subir la comida, no sabemos cuánto nos va a venir de luz, cuánto nos va a venir de gas, y la verdad es que produce mucha desazón. Sí. Denuncias penales, no sé, debe ser el presidente y el ministro Aranguren, 14, 15 te tiene, nosotros le hemos metido como 5 o 6. Y bueno, todas las mandan al mismo lugar donde duerme, está en el juez ese que no, cuando se trata de Macri no hace nada, que es Bonadío. Ahí le han caído las denuncias penales, así que está chocho el presidente. No lo van a investigar por ahora. Y todos los días le agregan otra denuncia más, porque todos los días es para una denuncia más. Y con respecto a Córdoba, que es la luz, el gobernador no ha hecho absolutamente nada. Ni siquiera lo hizo con el gas. Todos los otros gobernadores fueron corriendo a Buenos Aires a decirle: oiga, para parar la mano. Este no, todo le dijo que sí. Y con la luz, la que distribuye, el que nosotros somos generadores de energía, sí. No hay que perder de vista eso. Y nosotros le vendemos al Estado Nacional la energía que producimos. Pero después nos la revenden a nosotros a un precio mayor. Así que estamos haciendo el negocio de los pelones. Y la empresa que nos revende la luz que nosotros mismos producimos se llama Camesa. Cuando estaba Cristina o Néstor Kirchner gobernando, el gobierno de La Sota y de Schiaretti, no le pagaban nunca a Camesa. Ahora salen corriendo a pagarle la factura a Camesa antes que se venza. Y ahora no hay subsidios del orden nacional. O sea que ahora estamos pagando los 3.100 pesos de aumento que ha tenido el kilovatio mayorista. Con el agravante, de que la ciudad de Córdoba tiene todavía tarifa social, pero el interior de la provincia no hay tarifa social. O sea, todos pagan lo mismo. Uh-huh. Y no es lo mismo vivir en Córdoba que vivir en el interior de la provincia. Porque hay muchos lugares donde no tienen gas natural y la gente tiene que como acá mismo, sí, mira, gente, sí, sí, tiene que usar la electricidad. Prender una estufa es como endeudarse de por vida. Uh-huh. Le están empezando a llegar tarifas de facturas que son impagables. Pero también en la capital, o sea, por cuando le toca a la capital, ahí empiezan a reaccionar. Todos aquellos localidades que tienen cooperativas, sí, están pagando un 20% más de lo que se paga en Córdoba. Uh-huh. Y hicieron toda una movida que fue multitudinaria. Fueron ahí al panal y bueno, no hizo absolutamente nada. Nada, lo único que hizo fue sacarle, que también nosotros lo venimos pidiendo del 2016, las municipalidades ya no pueden cobrar esa tasa municipal, pero EPEC es el que tiene que bajar la luz, además. Uh-huh. Porque no puede ser que siga pagándole lo que Camesa diga, lo que el gobierno nacional diga. El gobernador tiene que ir a negociar los precios. Bueno, no hace absolutamente nada, se pasa bailando nada más. Valentina, todas estas medidas nacionales, provinciales, repercuten claramente en el pueblo. Me imagino que tanto vos como Horacio Viqueira, que vienen representando a un montón de cordobeses y que vienen caminando las calles, porque eso también es importante. A ver, últimamente con este tema nos juntamos con amigos, con familia y decimos, bueno, mal o bien, nos cuesta, pero qué sé yo, nosotros lo podemos pagar. Un gran sector de la población que realmente no lo puede pagar. Recién cuando vos decías prender una estufa cuando se vengan ahora los fríos, va a ser prácticamente saber que te estás endeudando. Me imagino que a vos casos como estos te vienen todos los días. No, bueno, ustedes son unos... Ustedes han sido unos beneficiados por la vida, si la pueden pagar. Porque ya el año pasado, que yo recorrí toda la provincia, sí, con la campaña electoral, había bolsones de pobreza alarmantes en Córdoba. Acá, al lado nuestro, vecinos, en un estado, me imagino hoy, que la inflación sigue galopando y la gente tiene hambre. Cuando la gente tiene hambre, ni piensa en pagar la factura. Ni piensa. Van a empezar de nuevo a colgarse de los ganchos. Yo los voy a aplaudir. Porque los llevan a eso. Los llevan necesariamente a cometer un delito. Porque la gente tiene que elegir entre comer o pagarle a EPEC. Y va a elegir darle comer a sus hijos. No va a elegir pagar la factura. Y como necesita luz, va a colgar los ganchos. Entonces nosotros como sociedad tenemos que salir a proteger a esa gente para que no hagan lo que nosotros no queremos que hagan. Uh-huh. Y ustedes más o menos la pueden pagar, más o menos la pueden pagar ahora. Ahora recién la uh-huh, pueden pagar. Pero empiecen a sumar todos los gastos que van a tener y ya no llegan, la gente ya no llega. Uh-huh. Ni siquiera, y la clase media es la que más afectada va a estar ahora. Porque la clase media se ha venido endeudando con la tarjeta de crédito. Los otros días yo fui a pagar la luz, hablando de pagar la luz, y una señora al lado mío la pagó con tarjeta naranja en plancita. Claro. Entonces, quiere decir que la gente ya se está endeudando con la tarjeta. No está llegando a eso. No, va a llegar ya está llegando a un cuello de botella, uh-huh, porque ya, ¿hasta cuándo va a poder seguir pagando la comida en cuota? Le pagan 4 cuotas en interés, vaya el Cordier y se lo van a dar, 6 cuotas, depende de la tarjeta que usa, y la gente anda haciendo eso. Uh-huh. Pero va a llegar un momento en que llegas a un cuello de botella donde ya no hay crédito porque te van a dar, uh-huh, porque no tenés más capacidad de pago, y las tarjetas van a estar al rojo vivo, y los intereses son monstruosos. Situación tremenda, Valentina, también para las pymes y para las empresas recuperadas, eso es otro tema. Ni hablemos, porque los otros días nos cayó un comerciante desesperado con 50.000 de luz. Y me dice, ¿pero qué tengo? ¿Tengo las heladeras? ¿Cómo que si vendo? Tengo un maxi kiosco. Acá en Pipillayende hay un kiosco que está sobre el polideportivo. Sí. Paga 15.000 de alquiler y 25.000 de luz. La luz siempre fue un porcentaje del alquiler, ¿no? Total. Que no el alquiler un porcentaje. Hoy lo supera. Mira, lo duplica. Y me estaba desesperado. Yo, voy a tener que dejar de empleado. Y ahora ya estoy yo trabajando las 24 por 24. O sea, los números no te cierran por, entonces, por ningún lado. Entonces, ¿qué significa eso? O cierre del negocio o... Me quedo sin empleado. Entonces, más desempleo. Entonces, no puede ser que esta gente no mire hacia abajo. Solamente se mira en el pupo. Y hay una, hay un gran sector de la sociedad que ya está sufriendo mucho. Y muchos otros vamos a llegar a eso, ¿eh? Uh-huh. Ante esta situación, Valentina, salir a la calle, denunciar y expresarse como va a ocurrir mañana. Lo que queremos es que la gente agarre el micrófono y cuente su... haga testimonio. Uh-huh. Ya basta de que hablen los políticos, que hablen los dirigentes. Nosotros ya no hemos hartado de hablar. Ahora hay que escuchar a la gente lo que está viviendo. Uh-huh. A ver si tomamos conciencia, a ver si se escuchan las voces de todos, porque no es solamente los sectores más vulnerables. Sí. Ya está calzando a todos. Uh-huh. Y hay mucha preocupación. Valentina, ¿cómo es mañana? Hora 18:30, lo decimos. Comenzamos a reunirnos. Ahí se van a firmar unas planillas porque vamos a hacer un petitorio al Enargas para que se lo eleve al presidente del Enargas, al presidente de la Nación, diciendo, solicitando el congelamiento de las tarifas, y al gobernador de Córdoba, el presidente del ERCEP, para que revisen el régimen tarifario de Córdoba, de la luz y del agua, y congelen las tarifas hasta que podamos haber diseñado otro régimen. Claro. Y lo intimamos al gobernador, ya lo hemos hecho tantas veces, a que ya que hizo un amparo en aquel momento contra Cristina, bueno, ahora que también haga un amparo por el exceso de que está cobrando Camesa. Uh-huh. Del kilovat, que alguna vez defiende a los cordobeses, una vez por lo menos. Uh-huh. Ya que no defendió a su jubilado, le saca el 11%. Bueno, ahí está, hacia eso iba a remarcar que el cabildo abierto de mañana tiene que ver con decirle no se pueden pagar los tarifazos, pero remarcar también lo de la reforma previsional. Pero totalmente, porque los jubilados necesitan que la sociedad los proteja. Uh-huh. Son los más vulnerables. La mínima están cobrando 7.900 pesos con el aumento de miserable que le dieron. Y acaba de salir las estadísticas de cuánto es la canasta mínima de un jubilado. Es 19.000 pesos. ¿A quién creen que le van a pedir plata a los jubilados? A los hijos. O sea, a nosotros. Y nosotros no vamos a tener que salir a cubrir lo que el Estado les ha quitado ilegalmente a ellos. Uh-huh. Tremenda la situación, Valentina, te agradecemos. Tal, dicen que yo soy apocalíptica. Al final no soy apocalíptica. Todo lo que dije que se iba a dar se dio. Uh-huh. El tema es que a veces la gente no quiere escuchar. Bueno, lamentablemente esta es la situación. Y nosotros los cordobeses tenemos una historia de lucha. Lo hicimos en otras épocas y nos fue bien. ¿Por qué no hacerlo hoy y que sea Córdoba quien marque el rumbo de cómo tienen que hacerse las cosas? Nadie quiere no pagar, quieren, uh-huh, no podemos pagar, no se las puede pagar. Además, Valentina, la última, vos recién decías, desde Córdoba han surgido movimientos populares muy fuertes, si uno repasa la historia. Y hace poquito leíamos acá en Anexados un buen análisis político de coyuntura que salía en el diario La Nueva Mañana, donde marca en el escenario de lo que viene, ¿no?, en el 2019, la importancia clave, crucial de Córdoba. Digo, los cordobeses en nuestras manos tenemos la batuta para decir si vamos bien o no, ¿no? Sí, no importa quién hayan votado, en este momento eso no importa. Porque mucha gente está muy enojado con los que votaron a los otros, o que por culpa de que votaron Unión por Córdoba, le dieron los votos que faltaban para que se aprobara la red. Bueno, no importa eso, no importa, dejemos de... Ya está, la gente se puede equivocar o no, pero en lo podemos tener muchas diferencias, sí, pero en lo que no tenemos diferencia es que en esta situación es ilegal y no se pueden pagar. Totalmente. Entonces eso nos tiene que unir para que seamos muchos, para que nuestra voz se escuche. Uh-huh. Cada vez que la gente salió a la calle, consiguió parar aquellas cosas que eran abusivas. Uh-huh. ¿Se acuerdan de la ley de bosque? Y bueno, y lo consiguieron parar. Y los tarifazos en aquel momento los conseguimos para ahí. Hacía un montón de cosas. Entonces quiere decir que si la gente se expresa y sale, y es contundente, el gobierno empieza a tomar nota. Valentín Anet con nosotros. Muchas gracias, no, Vale. Gracias a usted, y cuídate, cuídate, por favor. Vale con nosotros. 18:30 para mañana, el Cabildo abierto. Vamos a estar, obviamente, con los micrófonos del anexo 12:30 en nuestro país.